estás escuchando Push Star. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, queridos radioescuchas, a todos los que nos acompañan cada jueves en este su podcast, el Push Start. Y pues bueno, me presento nuevamente, soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como Alarjoal. Y bueno, este programa va a estar interesante, va a estar divertido, va a estar muy entrañable y sobre todo muy nostálgico, porque sí señores, este programa es nuestro número... nuestro programa número 100, ya 100 episodios, ya muy rápido se está yendo el tiempo. Y pues bueno, quiero agradecerles antes que nada a todos ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones, ya sea también que nos hayan descargado y que hayan sido de su agrado, que ya sea que se vayan a su casa o a la escuela o estén en la oficina escuchando alguno de nuestros episodios. Les agradezco muchísimo, realmente estoy muy emocionado, se me fue rapidísimo el tiempo. Ya casi más de 4 años transmitiendo, llevando este podcast, que ha llevado infinidad de cambios, que ha llevado infinidad de conceptos. Hemos traído distintos invitados, tenido muchos colaboradores, hablado de infinidad de temas, porque no solamente hemos hablado de videojuegos. Pero bueno, antes de que entremos en tema, vamos a recordarles la forma de contactarnos a todos los que están aquí escuchándonos. Ya sé que nos estén acompañando aquí a través de resetmx.com en nuestra sección de live. Y pues bueno, también ya sé que nos estés acompañando desde tu reproductor de música favorito. Gracias por descargarnos nuevamente. Y pues bueno, ya saben, en Facebook nos encuentran como facebook.com/elpushstart. Y en Twitter, @elpushstart, así de sencillo, nos contactan, comparten sus vivencias, sus experiencias, sus comentarios, sus sugerencias, todo acerca de este podcast que hacemos con mucho cariño cada semana para, bueno, para platicar con ustedes y por supuesto hablar más que de solo videojuegos, chicos. Y bueno, por ahí ya están mandando sus tweets, les agradezco, muchas felicitaciones de parte de ustedes. Por ahí Atom dice felicidades por otro gran programa, muchísimas gracias. Ven por ahí el buen Doctor Gamer, ahí que anda como loco spameando nuestro contenido, muchísimas gracias, bro. Gracias a todos los que están ahí en Twitter. Al buen Kit, por ahí Hendrik nos manda una gran felicitación, muchísimas gracias Hendrik, a todos los que están aquí mandando sus tweets, muchísimas gracias. Realmente me estoy muy emocionado, estoy algo nervioso incluso, como en los viejos tiempos, no sé qué me pasa. Pero es curioso llegar a tantos programas y que digas, se fue rápido, pero no, han sido, como les digo, 4 años. Han sido 4 años de estar transmitiendo, de ponerle pausa al programa, de cambiar el concepto, de mudarnos de casa incluso, de problemas, porque también ha sido complicado estar transmitiendo. Ha habido muchísimas experiencias. Y pues bueno, por ahí me preguntaron en el chat que antes dónde transmitíamos. Y pues bueno, sí me gustaría darle un reconocimiento y un fuerte abrazo a todas esas personas que nos han apoyado en sus diferentes proyectos, que han colaborado, que han participado de alguna manera en el Push Start. Por ejemplo, miren, nosotros empezamos, bueno, nos vamos muchísimo más atrás. Por ahí estaba iniciando este boom de los streams, de los programas a través de internet. Y pues bueno, yo comencé con esa curiosidad y salió una oportunidad por ahí con un primo, el buen Víctor Rabadán, un fuerte abrazo primo, que empezó un proyecto de transmitir diferentes programas en internet, ¿no? En un proyecto que se llamaba en ese entonces Radio Baldor. Y pues bueno, por ahí mandé como mi demo junto con otro colaborador, con un amigo llamado Alejandro, con el cual transmitíamos un programa llamado Versus, donde hablábamos de cosas bien random, muy al estilo de 9 Bits, pero nada que ver, ¿no? Y por ahí después pasaron algunos meses y yo quería hablar de esto que tanto me gustaba, ¿no? Que en ese entonces me intensiaba bastante cañón con los videojuegos. Y pues propuse un programa en la barra de la programación que teníamos acerca de esto, ¿no? Transmitía los viernes por ahí a las 9, 10 de la noche. Y pues bueno, así comenzó todo, ¿no? Ya después por ahí terminó ese proyecto, quise continuar el podcast, porque el podcast en un principio era pues como una mezcla bien rara, hablaba como bien random, obviamente no tenía la experiencia ni el bagaje que tengo hoy en día. Pues hablaba de música, de videojuegos, muy casual, ¿no? Ponemos por ahí una programación, hablamos algo muy chistoso, no hablamos como de noticias tanto, ni de cosas, ni programas especiales. Me ponía a hablar de personajes de los videojuegos, era bastante curioso. Por ahí investigaba, por ejemplo, el perfil de Pikachu, o de Link, o de Mega Man, y nos poníamos a hablar del personaje. Por ahí tengo algún episodio guardado, creo que tengo varios guardados ahí en la computadora. Pero era bastante curioso, ¿no? Hablábamos de esto. Pues bueno, ya luego me enfoqué más en la música de los videojuegos. Bueno, ya llegamos a estar transmitiendo en Blit, en este sitio de videojuegos. Ahí tuve un... Creo que la generación que estuvimos en Blit en ese momento fue muy divertida. Ahora sí que nos llevamos muy bien. El buen Damián Hernández, un colega que también ha sido invitado aquí en el podcast. Un gran diseñador gráfico. Que conocí también a Lauris, esta chica que todavía está metida en el medio de los videojuegos, ya saben, escribiendo y todo este rollo. Por ahí a Roxas, por supuesto a Shiver, que es el mero mero ahí en Blit. A todos ellos estuvimos ahí hablando de noticias, ahí sí fue más como de noticias, con un crew, cada quien traía sus noticias, comentábamos, bastante curioso. Y pues bueno, terminamos de transmitir en Blit, nos fuimos a un proyecto que este sí era como mío, justbe.in, un sitio igual de tecnología, de estilo de vida y demás. Nos mudamos ahí un rato y bueno, cambió el concepto, terminé hablando de otro tipo de cosas, ya ahí estuvo medio inestable el asunto. Y pues bueno, ahí ya como que tuvimos problemas con el podcast, porque bueno, ya saben, la escuela, otros proyectos y demás, se empezó a complicar el asunto. Y pues bueno, después le tuvimos que poner una pausa a esto del Push Start, precisamente porque me salió una oportunidad. Estuve trabajando un rato en Grupo Imagen, en el sitio de videojuegos. Estaba escribiendo precisamente para dos sitios, uno de videojuegos llamado Game Dots, ahí con el buen Daniel Villalobos, mejor conocido acá en Twitter como Soy el Dani, y también ahí en Bits en Imagen, un sitio de tecnología. Ahí estuve casi el año, estuve un rato ahí, y bueno, por lo mismo tuve que ponerle pausa al Push Start, ya no, qué curioso, ¿no? Pausa al Push Start. Le tuve que poner pausa para dedicarle, ¿no?, esta oportunidad que salió. Estuve un rato ahí, muy divertido, aprendí muchísimo ahí de los editores, del staff editorial de Grupo Imagen, sobre todo de Invent, que era esta parte digital. Y pues bueno, después salí de ahí y bueno, traté de arrancar nuevamente el Push Start, ¿no? Lo extrañaba mucho hacer esas transmisiones, acercarme con la comunidad. Y pues bueno, empecé a ser un poco independiente, sin ningún sitio, estaba como en el limbo. Y bueno, el buen Icaros, y en ese momento Eloy, que todavía estaba aquí en Reset MX, se acercaron conmigo y me dijeron: Alan, vente para acá, prácticamente tú has estado desde los inicios. Y por si no recordarán, apoyar Reset en sus orígenes, cuando empezó con este podcast de unir a diferentes talentos, a diferentes voces, a diferentes personas que hablan de videojuegos en el medio, en su inicio. Me recuerdo que fue, ya tiene que ser, pues casi 4 años con Reset. Era un sábado, porque antes transmitía los Reset clásicos los sábados. Y me dijeron: oye Alan, ¿qué onda? Échanos la mano acá con un proyecto, que tienen problemas con el setup de la transmisión. Y pues bueno, órale, los apoyé. Así inició todo con Reset, con el podcast, que ahora ya es un sitio, ya tiene podcast que hablan de distintos temas, escribimos noticias y demás. Y pues bueno, así inició todo, ahí con el buen Icaros, con Eloy, con Choco Chocorito, con Shiver de Blit, y los empecé a apoyar, ¿no? Como productor, incluso ahí como conductor. Estuve, creo que ahí casi 20 episodios en este rollo. Después ya no lo hice tan frecuente, pero así apoyé, y me da mucho orgullo como haber regresado después de tanto tiempo y ver crecer a este proyecto que ha llevado Icaros, junto con todos los demás personas que han estado y que siguen hoy en día aquí en Reset, haciendo crecer este gran proyecto, ¿no? Y pues bueno, regresé a este sitio Reset. El Push Start regresó con todo. Me puse las pilas, empezamos a cambiar el concepto del Push Start. Dije, caray, podcast de videojuegos, de noticias, hay muchísimos, ¿no? Quise llevarlo con otro concepto, hablar de otros temas. Y bueno, ahí fue cuando nació el de hablar más de solo videojuegos, ¿no? Este eslogan que tiene hace poco, como que se instauró en el programa de Somos Más Que Solo Videojuegos. Y comencé a hacer programas especiales en solitario, hablando de las películas favoritas, mi top 5 de Pixar, mi top 5 de series, mi top 5 de, no sé, de hablar de programas especiales. Le dedico un programa especial a muchos otros temas que realmente no hablamos de videojuegos como tema principal, ¿no? Y desde ahí hasta ahorita ha estado como ha estado, muy divertido. Después ya se cambió un poquito este concepto de los invitados, gracias a ustedes, que porque a ustedes les ha estado gustando más esta dinámica de tener invitados cada jueves, de que sea muy distinto, que nos compartan sus experiencias, sus pasiones, qué es a lo que se dedican. Y pues bueno, ahí ustedes lo han visto, ¿no? Hemos invitado, por ahí hace rato mandé un tweet, hay como dato curioso, Diany Lux, esta chica que está muy metido en redes sociales, en estrategias de marketing. Un fuerte saludo ahí a Diany Lux. Fue nuestra primera invitada, la primera invitada que tuvimos en el Push Start. Digo, ya tiene un rato, por ahí estuvimos hablando. ¿De qué estuvimos hablando? Creo que estuvo random, acerca de redes sociales. Estaba en esa época el boom de Campus Party, de Aldea Digital, estos eventos en los que nos juntábamos todos los ñoños, todos los geeks a acampar y a torrentear. Y bueno, creo que hablamos de ese tema ahí junto con otros colaboradores, con Omar, con iNoob, quien fue un gran amigo, que se convirtió de colega a gran amigo, ahí con quien fue cofundador de USB.in. Y pues bueno, fue la primera invitada. Por ahí ya más hacia acá estuvo el buen Atsur Eneas y Alejandra Gámez, estos chicos súper talentosos del proyecto de Basel Marchanta. Estos son, te los recomiendo muchísimo, son estos chicos ilustradores que hacen historietas, cómics. Ellos se autodenominan moneros, que es como, creo que está de moda este concepto en el que a través de diferentes plataformas en internet se dan a conocer, ¿no? Que dan a conocer sus distintos trabajos. Y pues bueno, tuvimos a ellos, el buen Angel Cast, hablando de anime, de muchas otras cosas. Un fuerte abrazo, hermano. Él nos ha estado apoyando muchísimo. Hemos tenido por ahí con él un programa especial de anime, uno de Evangelion, dedicado totalmente a Evangelion. Hablamos incluso de videojuegos de terror. Ahí nos trajo un listado muy interesante. Y pues bueno, Angel Cast, que también es un gran colaborador y un gran amigo. El buen Memo Hierbas, que también con él empezamos en esto hace 4 años. Incluso ahí en el video podrán checar que comenzamos más o menos. Él ya tiene un poquito más de tiempo, ya tiene más experiencia. Y bueno, comenzamos por ahí a tenerlo como invitado de lujo en el Push Start, en Reset, en diferentes colaboraciones. Espero pronto le caiga nuevamente, nada más que su agenda ha estado bastante apretada. Pero el buen Memo Hierbas, también un gran amigo que ha estado apoyándonos desde el inicio aquí en el Push Start. Y pues bueno, por supuesto hablando de videojuegos. ¿Quién más? Daichi, que también estuve desde sus inicios, también él cuando inició con su proyecto Triforce Geek, incluso en USB.in cuando estábamos juntos, él también fue cofundador de este sitio. Y pues bueno, gente, eso es lo divertido, ¿no, chicos? Y lo que me encanta de este podcast, que como se los mencioné, el conocer tanta gente, no solamente a los invitados, sino también a ustedes, grandes amigos. Por ejemplo, ahí el buen Crush Dan, un gran amigo, un gran colega que no recuerdo cómo fue este contacto, pero empezó a ser un gran seguidor. Yo le decía por él fan número uno del Push Start, y nos empezó a escuchar, a apoyar. Me lo he topado en infinidad de eventos, por ahí un evento de Gears of War 3 en el Bull, acá en el Distrito Federal. Ahí convivimos, e incluso cuando fuimos a ver a tomarnos la foto con nada más y nada menos que el creador de Mega Man, por ahí tenemos la foto. A mí me da pena enseñar esa foto porque es algo súper cachetón, nos tomamos ahí la foto, y pues bueno, ya luego terminó siendo nuestro colaborador aquí en Reset. Y pues bueno, ahí luego les compartiré en mis ratos de bochorno de que me estén troleando esta foto con Inafune. Y pues bueno, gente, ¿no? Como ustedes, más colaboradores, gente súper talentosa que he conocido, y es por lo cual he mantenido esto de seguir hacer el esfuerzo de transmitir con el Push Start, con Choco Chocorito, ¿cierto? Dice te invito al sub, cierto, ahí el Choco le debo un Subway, por supuesto, al Choco, que también ahí en Campus Party estuvimos en una transmisión cuando todavía se hizo el intento de transmitir en video del Push Start. Estuvimos platicando ahí con varios colaboradores y el buen Choco Chocorito nos llevó unos regalos, unos juegos que estuvimos regalando ahí a los asistentes. Muy divertido, ¿sabes? En Campus Party. ¿Qué más? Atom, dice por ahí, cuando fuimos a ver a Joy. Cierto, ahí en una de las pláticas que dio Joy, el buen Joy de Comic Manía, gracias a mi colaborador, mi gran amigo Joy, que se ha vuelto parte importante aquí del Push Start, quien nos viene a hablar de cómics y demás. Lo fuimos a ver ahí en Fantástico, esta tienda de cómics, en una de sus pláticas. Y pues bueno, también ahí conocí al buen Atong, un chico bastante curioso, bastante divertido. Y pues es lo que les digo, ¿no? Conocer gente, pasarla bien. Y es uno de una de las constantes aquí en el Push Start, uno de los consejos que siempre les he dado. Que convivan, que compartan, que conozcan, que salten esa pared de las redes sociales, de jugar en línea, de estar nada más jugando, que realmente convivan, ¿no? Porque sin duda esto de las redes sociales, los videojuegos, todas las herramientas digitales son muy divertidas, pero son aún más divertidas cuando las compartes en vivo, ¿no? Con la gente, con amigos, cuando conoces personas que tienen los mismos gustos que tú, es muy divertido, ¿no? Y por eso es algo que me ha encantado de esta dinámica que hacemos en el Push Start, ¿no? Dice por ahí Crush Dan aquí en el chat, el día de la firma de Kojima estuvo chingón. Sí, cierto, cuando vino Kojima, Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Solid, aquí en Perisur, en la Ciudad de México, nos lanzamos. Yo no llevé nada de para que me firmara, lamentablemente, pero por mí valió la pena el estar ahí frente a Kojima, saludarlo y que te responda, wow, estuvo increíble. Y pues bueno, ahí estuve con varios compañeros, con varios colegas periodistas de videojuegos. Y pues bueno, también ahí andaba el Crush, el buen Eloyd, me acuerdo. Y pues bueno, sin fin de gente que he conocido. Y pues bueno, eso es lo que les digo, ¿no? Es una de las grandes satisfacciones que tengo en hacer este podcast, ¿no? Y pues bueno, les agradezco aquí a la gente que anda en el chat, a la comunidad de Reset que nos ha, ahora sí que recibido muy bien, a la gente del Push Start que nos ha seguido desde los inicios y que se ha hecho fan y que ha colaborado y que ha puesto su granito de arena. Les agradezco muchísimo, porque sin ustedes creo que desde hace mucho tiempo ya hubiéramos dejado de hacer esto. Pues bueno, ¿qué seguimos? Déjenme ver acá mi listado. Ya hablamos un poquito de los inicios del podcast, ¿no? Dónde estuvimos, algunos colaboradores, los sitios en los que estuvimos, qué más estuvimos haciendo. Y pues bueno, hablemos un poquito de los programas que hemos tenido. Uno de los que más me divirtió y que más que más recuerdo, fue uno en donde hicimos un programa especial, o más bien se lo dedicamos al Día del Niño, y por ahí invitamos a un chavito que en uno de los programas de Reset nos estuvo escuchando y que incluso terminó colaborando ahí en vivo en la transmisión. Y un niñito, que tendrá 8 o 10 años, bueno, en ese entonces, ahorita ya está súper grande, seguramente ya hasta le cambió la voz, pero me encantó tanto cómo se expresaba, la forma tan elocuente, tan centrado el chavo, que dije, bueno, se acerca el Día del Niño, voy a invitarlo. Y por ahí está, lo pueden checar en iVox, este sitio donde hospedamos los podcasts. Estuvo muy divertido, ¿no? Hablando como con un gamer de otra generación, pero bastante centrado. Me acuerdo mucho de sus comentarios, que le encantaba el Game Boy y que era una de sus consolas favoritas, ¿no? Creo que eso fue uno de los programas más curiosos y divertidos de los que hemos tenido. Y pues bueno, ¿qué más hemos tenido pues en los podcasts? Es que han sido infinidad. Y bueno, por aquí les doy un spoiler alert. Han sido más de 100 episodios. Solamente que, por así decirlo, a mí me recomendaron, oye Alan, ¿por qué no comienzas a subirlos? Porque antes prácticamente solamente hacía transmisión. No había canal de iTunes, no había donde la gente pudiera descargarlos. Simplemente hacía la transmisión y el que lo escuchó y nada de que lo podían descargar. Hasta que me recomendaron, ya comencé a investigar y bueno, comenzó por ahí el conteo, ¿no? Pero han sido muchísimos más episodios, porque ustedes dirán, ¿cómo que 100 programas y llevas más de 4 años? Pues bueno, ha habido pausas, ha habido semanas que no transmitimos, ha habido este conteo medio raro que tenemos, pero bueno, me encanta que estemos platicando. Extrañaba hacer un programa solo, platicando con ustedes. Bueno, no solo, platicando con ustedes, acompañándome. Ustedes son parte importante del programa. Y bueno, por aquí está diciendo Goku, aquí donde vivimos todos se la pasan encerrados. Exacto, Goku, es lo que les digo, convivan, compartan. Incluso tengo una sorpresa que les daré más adelante para todos los que son del Distrito Federal y que este fin de semana no tienen nada que hacer. Pero bueno, les hablaré más adelante. Dice Atom, estuvo genial, el Kojima me firmó. Ah, bueno, ahí dice el buen Atom que también le tocó ir a esta firma de autógrafos. Qué bueno que les tocó, a mí no me firmaron nada, pero yo con conocerlo, verlo de frente, saludarlo y que te vea y que te salude, eso es increíble, ¿no? A uno de tus ídolos. Y pues bueno, ¿qué más? Por ahí dice Can't Reload, queremos video. Se ha de referir a que transmitimos en video. Pues sí, querido, pero también por cuestiones de logística, de complicaciones técnicas. Pero miren, gracias a las redes sociales y a que hoy en día las generaciones tienen que estar haciendo actividades, distintas actividades al mismo tiempo, que sean multitasking, que tienen abierto el Twitter, el Facebook, el sitio de Reset, el chat y demás. Es mejor así en voz. Yo siento que, ¿para qué quieren estar viendo mi feo rostro? Si podemos estar escuchándolos mientras nos están escuchando, ya sea que están haciendo la tarea, leyendo algunas noticias. Por eso he sentido que es muy práctico este formato, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que la labor de locución, que a mí me encanta esta gran labor que ha ido aprendiendo poco a poco, que ha ido ahora sí que mejorando. Me encanta, ¿no? El poder atrapar a la gente con la voz, el realmente mantener su atención, distraerlos, entretenerlos, dejarles un mensaje. Creo que por eso me encanta tanto este formato del podcast en vivo, ¿no? Y por supuesto que la gente que te descargue desde otros lugares, ¿no? Es algo que también me encanta. Cuando empecé a ver las estadísticas en iVoox hace algunos años, me emocionaba muchísimo, ¿no? Ver que te descargan no solamente aquí de México, en Estados Unidos, algunos compatriotas seguramente, en Centroamérica, Sudamérica, gente que jamás hubieras creído poder llegar con estas herramientas que te da el internet, ¿no? Gente de Europa, en España nos descargan bastantes y nos han seguido a lo largo de estos años. Y bueno, por ahí uno que otro perdido de otros países, que me da mucha risa ver las estadísticas de qué países te descargan, ¿no? Por ahí me acuerdo que el más curioso fue uno como de Pakistán o algo así, no entiendo ahí cómo fue a dar esas descargas de ese país. Pero bueno, sea que donde sea que nos estés descargando, escuchando, te agradezco mucho y me encantaría que me mandaran un tweet @elpushstart, que nos digan desde dónde nos están escuchando, desde qué momento, en qué año, alguna experiencia, su programa favorito, lo que ustedes gusten, que nos digan a través de @elpushstart, desde donde sea que nos estén escuchando, alguna curiosidad, algo que les haya dejado el Push Start. Y pues bueno, por aquí dice en Twitter, estoy viendo sus recomendaciones, muchísimas gracias. Por ahí dice Tito, mi primer programa en vivo es, pero espero que no sea el último y nada mejor que el especial 100, larga vida y Push Start. Muchísimas gracias, Tito. Ahí nos dice en Twitter el buen Alejandro Kid, un gran amigo y colega, dice, gente, ya arrancó el episodio 100 del Push Start. Y bueno, gracias ahí al buen Kit, que también con él, otro de los grandes colegas con los que me he encontrado y amigos hasta la fecha, que con el que hemos estado en diferentes episodios, él y yo compartimos el mismo fanatismo por Metal Gear. Por ahí de hecho tenemos pendientes un programa especial al respecto, así que pendientes, más adelante estaremos organizando esto. Y pues bueno, el buen Kit, que también tenía un podcast, él sí lo tenía en vivo, ahí con el buen Travis y con Noblis, muy divertido. Y pero ellos estaban allá en Culiacán y gracias a que estaban en Culiacán, pues no podían venir a las coberturas de eventos aquí en el distrito, ¿no? Y bueno, hacíamos la colaboración, me mandaban a mí como su corresponsal de guerra y yo en vivo en su programa ya les daba como una reseña de lo que se vivió en el evento, ya platicábamos, está muy curioso, me encantaría luego compartirles ahí en Twitter alguno de estos episodios. Y bueno, el buen Kit, que también es un gran amigo y colega y coleccionista que he conocido gracias a esto. Y pues bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Le estaba hablando, ¿no? De qué padre, ¿no? Poder llegar a gente que jamás habrías llegado a conocer de otra manera, ¿no? Gente no solamente aquí de México, del interior de la República y otros países, ¿no? Por ahí un buen amigo de Honduras, el buen Héctor, ojalá nos esté escuchando, con quien hemos platicado infinidad de cosas, llegó a ser colaborador. Un fuerte abrazo, y lo que les digo, ¿no? Haces amigos de otros países que dices, ¿cómo pasó, ¿no? ¿En qué momento llegó a suceder esto, ¿no? Y pues bueno, ¿Qué más? Tengo por aquí en mi listado, ya hablamos del inicio, los invitados, ¿no? Seguimos viendo un poquito de los invitados. Ya dijimos de Daichi, New Hell Girl, que ahorita me encanta, ¿no? Me siento muy orgulloso de ver a colegas que han ido creciendo y ya se han como instalado cada uno en sus rubros, en sus pasiones. Ellos que sin duda aman el anime, por ahí salen en Telehit, en un programa, ay, no recuerdo bien el nombre, pero salen ahí haciendo su colaboración, difundiendo eso que tanto les gusta, ¿no? Y me siento muy orgulloso de ver amigos y colegas que también van creciendo en este medio, ¿no? Y pues bueno, siguen llegando los tweets. Por ahí nos acaba de llegar uno de Manuel Medina, dice, el Push Start, escuchándote desde Japón, desde que estás en Reset MX. El buen Manuel M. Medina, que ha sido colaborador aquí en Reset MX, muchísimas gracias, brother. Ahí está. Qué padre, ¿no? Poder llegar hasta ciertos puntos. Espero llegar pronto. Están dentro de mis planes a mediano plazo ir a Japón. Estaría padre yo poder transmitir desde allá y platicarles lo que vivo. ¿Y qué te parece, mi querido Manuel Medina, si un día le caes el Push Start y platicamos acerca de qué onda, cómo es tu vida por allá? Estaría increíble, ¿no? Estaría genial, brother. Un fuerte abrazo, ojalá un día hagamos esa colaboración, y estaría muy muy padre. Y pues qué más, por ahí dice Starscream, a lo mejor el que no saluda es uno y espera que el otro salude uno. Bueno, por ahí están diciendo, les agradezco, aquí a todos los que están en el chat, vamos a pasar lista al buen Alex Wayne, que creo que tiene algunos episodios que se hizo fan acá del Push Star. Gracias, Alex. Atom, un fuerte abrazo, Atom. A Bitkick, Can Reload, al buen Goku, a Urto 86, Mitlantecutli, M. Medina, Omar, Sorceress, Starscream, y a las 16 personas que están en Mixler, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué otros invitados hemos tenido? Kopke, un gran amigo, un artista, diseñador súper talentoso, que nos ha acompañado en un programa súper épico de las Tortugas Ninja. Él es como una enciclopedia hablante de puras cosas así que nos encantan, que de cómics, que de videojuegos. Él es súper hardcore fan de Sega, así que sigan en la pista, también una gran colaboración y un gran amigo que he hecho gracias a esto. Por ahí tenemos pendientes algunos programas, queremos hacer algo de Adventure Time, pero poco a poco, por algo vamos ahora sí que aplazando los programas. Y pues bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Por supuesto, Mario Castañeda, mi maestro, mi amigo, que se ha vuelto en estos cursos que he tenido de doblaje. Por ahí estamos haciendo el esfuerzo de traerlo, y qué bueno que les gustó, ¿no? Estuvo bastante divertido, ha sido de los programas más escuchados que hemos tenido aquí en Reset. Mario Castañeda, por supuesto, la voz de Jim Carrey, Bruce Willis, Goku, que es por el que todos lo conocen, por ahí estuvo con nosotros, muy divertido, y poder también traerles esto, ¿no? Lo que les decía hace rato, retomando esto de hablar más de que solo videojuegos, hablamos de doblaje, de un poco de lo que se vive, para que conozcan un poco también esas personas que llegamos a admirar, que luego no llegamos a comprender del todo, pero también por ahí estuvo el buen Mario Castañeda. Ahí les recomiendo, chequen también el programa especial. Y pues bueno, también hablando de Mario Castañeda, cierto, queremos hacer un programa desde cuando especial de Dragon Ball. Me hubiera gustado hacerlo cuando salió la última película, pero bueno, se tuvo que aplazar. Esperemos que llegue pronto, y lo tenemos ahí en nuestra lista de pendientes, un programa especial de Dragon Ball. Y pues bueno, por supuesto, 9Bits, estuvo esta Christy, que fue como de los últimos programas, muy divertidos, les sacó mucho de onda a varios. ver la otra cara de Christy, una Christy más tranquila, diferente. Estuvo hablando de un tema bastante interesante, de este tema que ya se hizo frecuente, de somos más que solo videojuegos, y qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué debería hacer un gamer? Es más, estas etiquetas que me molestan mucho, de decir yo soy esto, yo soy hardcore, yo soy fan, yo soy gamer, yo soy otaku, yo sé, lo que sea, ¿no? No importa, más bien que rompan con esas losas que luego llegan a cargar sin necesariamente tener que cargarlas, porque la gente, ¿no? La sociedad, la presión, sabemos que llega a ejercer muchísima presión. Pues bueno, ahí hablamos de un tema bastante interesante con Christy, una Christy más tranquila, no tan exaltada como en Nine Bits, y pues bueno, les gustó mucho a ustedes, una gran amiga también que he hecho gracias a esto. Y pues bueno, ¿qué otros programas? Déjenme abro, es que han sido infinidad de programas, voy a abrir de una vez el listado, mientras sigan mandando sus tweets, siguen llegando, ahorita los leo, les agradezco ahí a todos. Miren, Crush Dan ya nos mandó ahí su tweet, muchísimas gracias, mi querido Crush. Alejandra Gámez dice, no hay de qué, y nos manda una carita feliz. Gracias, Alejandra, ahí por compartir. Y pues bueno, ya tengo acá listado, vamos a ver en el Push Start. Coleccionismo, y esto va relacionado a la sorpresa. Bueno, no sorpresa, ya lo mencioné en Twitter la otra vez en mi timeline, acerca de una convivencia de este sábado. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Déjame ver cuánto va en el programa. Media hora. Me encanta esto del podcast porque se me va súper rápido. Se me va como agua, como dirían por acá en México. Se va rápido, pues como dice el dicho, ¿no? Cuando el tiempo se te va rápido es porque lo estás disfrutando, te estás divirtiendo. Y así siempre ha sido. Por eso siempre estoy aquí haciendo el esfuerzo de cada jueves poder estar con ustedes. Me divierto mucho, aprendo. Para mí es como un momento de la semana en que me relajo, me tranquilizo. Convivo con ustedes. A mí me encantaría poder hacer esto en vivo, sentarnos a todos en un salón o en un auditorio y estar platicando, cotorreando acerca del tema con el invitado, así, pero en vivo estaría increíble. O algún día, espérenme, denme chance y espero esto siga creciendo y nos llegue a no sé, lleguemos a tal momento que podamos hacer ese tipo de eventos. Pero por lo mientras seguimos aprovechando las herramientas del internet y conviviendo a través de Reset. Y miren, aquí está el listado. Por supuesto, los programas especiales con el buen Joy del Hombre Araña, que fue el último que tuvimos. Tuvimos un programa de anime, por supuesto, con Daichi, que nos estuvo recomendando algún. Estamos hablando de los clásicos de esa época en que de oro que nos tocó a nosotros en nuestra infancia, de Ranma, de los Caballeros del Zodiaco, por supuesto Dragon Ball, Dragon Ball Z, infinidad de animes que tuvimos en la infancia. Bueno, también por ahí, por supuesto, hablando de superhéroes que ya se han puesto tan de moda en los últimos años, hablamos con Hija de la, arroba Hija de la, también una gran amiga que ya la conocí cuando estuve en Grupo Imagen, y ella es como periodista de cine, ella se dedica a todo este rollo del cine, a ver, a reseñar. También estuvo por ahí platicando con nosotros, muy divertido ese podcast. Por supuesto, hablando de eventos, acaba de ser Creativa Fest algunas semanitas atrás. Tuvimos a nuestro gran amigo René, quien ha sido también de las personas que más admiro y que más me han dejado, porque él tiene por ahí una comunidad que se llama NSM, donde tiene mucho este concepto que a mí me gusta, de convivir, de que hagan amigos, que si crees que estás solito, que si eres el único que le gustan ciertas cosas, que rompas esa barrera y que puedas conocer a más gente. Por ahí el buen René lo tiene, y bueno, estuvo ya ahí metido en eventos, y vino a hablarnos de Creativa Fest en su momento. ¿Qué más? Bueno, el de Mario Castañeda, que estuvo bastante bueno, el del Café Comiquero con el buen Carmix, también por ahí un señor, alguien que sabe muchísimo también de cómics, que ya está metido ahorita incluso ahí en editoriales y todo este rollo, difundiendo esta, una de sus grandes pasiones, que son los cómics. Ahí chéquenlo, esperemos le caiga pronto con su hermano para hablar más de esto al respecto. El programa número 90 de Pásele Marchanta con estos increíbles artistas. El programa número 89, hablamos de Dreaming Sara, donde Kopke nos trajo a un invitado de lujo, al desarrollador independiente, creador de este gran juego, que por ahí pueden checar la reseña en Reset. Estuvimos ahí platicando con él, haciéndole la entrevista en inglés-español. Ahí nos ayudó Copy con la traducción. Muy divertido, ¿no? Tenemos el programa de las Tortugas Ninja. Le dedicamos un especial a Dreamcast, que cumplió por ahí años. No recuerdo cuántos, creo que 15. Hablamos de la guerra de consolas. Ya ven que en su momento se anunciaron las tres nuevas consolas. Y pues bueno, hablamos de esos temas. Ahí como retomando un poquito de videojuegos. El programa de Batman, anime. Hablamos ahí con el buen Angel Cast. Un programa dedicado, donde estuve hablando con ustedes acerca de dónde quedó el terror en los videojuegos. Y estuvimos platicando un poco, ¿no?, de qué le pasó al terror en los videojuegos. Por supuesto, un programa especial que ya hace falta la segunda parte. Creo que ya hace falta. Los Caballeros del Zodiaco. Y chicos, me encantaría hablarles de las... ¡Ay! Pero pues no puedo, porque me cortan la lengua si voy y les hablo acerca de lo que viene para Los Caballeros del Zodiaco y esta nueva película. Solamente les digo que estén muy atentos con la nueva película. Hay grandes sorpresas. Por ahí a finales de año. Obviamente la campaña de publicidad va a empezar antes. Pero bueno, ya no digo más, que si no luego me van a mandar a golpear por estar hablando de más. Chéquenlo, y qué padre, ¿no?, que gracias a los fans, a las comunidades de fans que hacen esfuerzo a través de las redes sociales, ejerzcan presión y que traigan a los actores de doblaje originales. Eso está increíble. Por ejemplo, estoy hablando de Dragon Ball, ¿eh? No, yo no dije nada. Pero bueno, cambiemos de tema antes que la riegue. Hablamos de series de televisión, de estos programas que les digo que hablaba como top 5. Breaking Bad, en ese rato estaba terminando. Hablamos de How I Met Your Mother, y más series, pero ahí no recuerdo. Hablamos de la Comic Con. Ahí el buen Joy nos vino a platicar de lo que fue la Comic Con del año pasado, lo que vio. Por ahí también tenemos el programa especial de Evangelion, que es el número 75, con el buen Angel Cast, que estuvo increíble, muy intenso, fue también de los más escuchados. Este programa que me divirtió mucho y tengo muchas ganas de repetirlo también, el número 73 de Pixar. Pixar, les hablé de mi top 5 de películas de Pixar. Estuvimos ahí de nostálgicos un rato. Estuvo muy muy bueno. A ver, voy a hacerle una pausa para ver qué están diciendo aquí en el chat. Dice, el podcast de Manos Tío estuvo bueno, dice Goku. Cierto, estuvo bastante intenso. Y yo quería hacerlo porque le estaban dando duro y estaban criticando muy fuertemente. Y quise por eso traer al buen Joy, que fue cuando... Fue su primer programa, de hecho, el de Superman, Man of Steel, esta nueva adaptación, esta película en la pantalla grande. Y platicamos un poco. Más que defenderlo, diluimos al personaje y lo analizamos pieza por pieza. Lo fuimos analizando y el porqué de este nuevo Superman, ¿no? Y bueno, dice Urto86, órale, regresamos al Dame Tu Fuerza, Pegaso. Está muy divertido doblar a los Caballeros del Zodíaco. La otra vez ahí en el curso de doblaje doblamos el último tráiler de la película que vino. Me tocó doblar al dragón, a Shiryu, que mi voz no le queda. Yo, es lo que me molesta de mi voz, caray. La tengo, el perfil que me dieron es que la tengo de muy juvenil, muy aguda. Mi voz siempre va a ser como para gente joven. Así que yo nunca, olvídense de estar doblando a Tony Stark o a Batman, no lo sé. Mario me dice que no, que todo depende de la actuación, que no me limiten esto. Pero bueno, y de hecho me dio curiosidad. Ayer estaba haciendo un ejercicio de doblaje con mis amigos, mis colegas ahí del curso. Y estamos doblando, bueno, yo propuse doblar el nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia. Y me dio risa, ¿no?, que la voz que eligieron para Rocket Raccoon, el mapache cohete, se parece mucho a la mía, ¿no? Obvio, luego corría a doblarlo y estuvo muy divertido, ¿no? Es que es otra de las pasiones que por ahí he descubierto gracias a esto de la locución, de la actuación y de esto de estar haciendo podcast. Ahorita hablaremos más de eso. Ya me estoy desviando un poco. Dice por ahí Goku, el alarjual se oye de 15. Sí, maldita sea. Me escucho muy chavo, pero no, ya tengo 24 años, ya vamos para 25. Ya estoy ruco, o sea. Pero aunque me escuchen y ya se me ven, como que ya se me... Ya me creen la edad. Ya no me veo tan chavo, para que vean. Dice Urta, ya me está poniendo más edad. Dice, nada, se escucha pegándole a los 18. Bueno, el chiste es que me escucho joven. No voy a poder, no sé, mi voz hasta 100. Ubican al que dobla a James del equipo Rocket. Hace un montón de doblajes, pero ustedes lo van a ubicar más por ese. Siento que tengo la voz así. A un día voy a hacer un ejercicio. tengo ganas de editarme un video y luego subirlo a YouTube y a ver qué tal. A ver qué tal, ahí me dicen ustedes, me critican, ya sé que me van a trolear, pero me va a dar mucha risa poder escuchar ahí, escuchando a las voces que igual tengo como un perfil similar, ¿no? Por ahí otro actor de doblaje con quien tuve otro curso, ahí en la Facultad de Filosofías y Letras en la UNAM, el buen Raúl Sosa, me dijo que tengo la voz como el que dobla a Timón, obviamente del Rey León, que es nada más y nada menos Raúl Aldana, que es el mero mero de Disney, que tengo una voz también muy parecida como el de él, ¿no? Muy juvenil, muy que aunque pasen 20 años voy a tener una voz muy así, muy aguda. Y pues bueno, ya me estoy yendo un poquito a esto. Dice Hurta que doble al señor Burns. No, bueno, ese sí no me queda. O quién sabe, estaría bueno hacer un ejercicio. Y lo que nos decía Mario, ¿no? En los cursos, que depende de nosotros, de la interpretación, de la actuación, de muchos elementos, de poder manejar bien la voz. Pero bueno, ya me estoy enfocando en esto. Seguimos con el listado de programas. Bueno, aquí tengo más. Bueno, es que hay unos temas que se han repetido. Cuando vino Ana Managuchi aquí a la Ciudad de México, que estuve por ahí, tuve la fortuna de cubrir el concierto. Pueden checar ahí el video que hice de la cobertura en el canal de Reset. Muy divertido. Le dediqué un programa también, por supuesto, compartiéndoles mis favoritas de Ana Managuchi. Y me encantó eso, porque resultó que las que les puse del programa fueron las que tocaron, incluso tocaron más. Pero tuve mucha fortuna en que pude escuchar a esta gran banda, Ana Managuchi, interpretar en vivo estas canciones tan increíbles. Hablamos de Metal Gear, le dediqué un programa entero a Metal Gear Solid Revengeance que es protagonizado por nada más y nada menos que este personaje que algunos odian, otros aman. A Raiden me refiero. Y pues bueno, se lo dediqué. También hablamos de la siguiente generación. ¿Qué es lo que esperábamos de la siguiente generación? Le dediqué un programa hablando esto de cuál es la prisa por ver nuevas consolas y nuevos juegos, ¿no? Cuando hay mucho que hacer. Le dediqué un programa a Mega Man. Bueno, de Mega Man he hecho como 4 especiales. Pero en este último estuvo bastante padre, porque por ahí tuvimos al buen Remy, quien era ex editor de Atomics, quien se me hizo un chico súper talentoso y que aceptó y también se ha hecho un gran amigo, ¿no? No he convivido tanto con él. Platicamos por ahí en el Big Concert, creo que fue el primer Big Concert. Pero hablamos de Mega Man, muy muy bueno, ahí se lo recomiendo. Es el Push Star 61 dedicado a Mega Man. Hablamos de toda la historia, un poquito de qué trata, las mecánicas, cómo fue evolucionando. Y tengo ganas de hablar y hacer otro programa especial en Mega Man, pero dedicarle uno a Mega Man X, a la saga X, que como me encanta, es mi favorita, ¿eh? Otro programa especial dedicado a Platinum Games, mi estudio desarrollador de videojuegos favorito. Y pues bueno, hablamos de Bayonetta, por supuesto de este Metal Gear Solid Rising Revengeance, y bueno, varios títulos ahí. Y pues bueno, más juegos por ahí, digo, más juegos, más podcasts. Hablamos de Halo. Uno de los programas más descargados ha sido en los de Gears of War, que fue como de los primeros especiales que hicimos. Ahí tuve una colaboración con varios colegas de Reset incluso. ¿Cómo les encantó ese programa? Ha sido el más descargado en la historia de Reset, del Push Start, perdón. ¿Cómo les encanta, cómo les encantó más bien esa vez? Estuvo dividido en dos. Y sí, hasta la fecha, tuvo un gran impacto. Yo me imagino que más por la gente que la escuchó en ese momento, por la gente que descargó, ¿no? Es que sin duda en México es un país con Gears of War. Compra su Xbox cada vez que sale la siguiente generación de Microsoft. Está cañón. También por ahí hicimos, todavía cuando estamos en Blip, un programa especial dividido en dos partes, de Sonic. Hablamos de varios de sus juegos, de su evolución como franquicia, como videojuego. Y pues bueno, ya me fui muy atrás. Ahí, este programa del Día del Niño, increíble, es el que les comentaba hace un rato, ¿no? Bueno, ahí tengo infinidad de podcasts, quitando especial de Zelda. Tuvimos un programa especial de Zelda, fue de los primeros. Ahí con Ícaros, por supuesto, el mero mero acá en Reset. Un gran amigo a quien admiro por tener esas ganas de sacar un proyecto adelante. Ojalá pronto regrese acá a los micrófonos. Un fuerte abrazo a mi gran amigo y colega, el buen Raúl. Acá lo conocen como todos en Ícaro, como Ícaros. Con él estuvimos en un programa de Zelda. También tuvimos un programa de Pokémon. Y bueno, ya me estoy yendo muy atrás. Nada más era como una pequeña recapitulación de lo que hemos tenido, ¿no? Y esto sin mencionar los que no se grabaron, ¿no? Miren, por ahí dice Gravils, Jesús dice, pues hoy es el programa 100 del Push Start. Muy bien, Alarjual, saludos, continuo. Muchísimas gracias, brother. Y creo que es el primero que le hace caso a mi continuo, que siempre ando poniendo en todos lados. Gracias, mi querido Garbel, por tu tweet. Acá más tweet tenemos. Bueno, ahorita le seguimos. Y bueno, infinidad de cosas que hemos tenido en el podcast. Muy divertidas, muy entretenidas, hablando de infinidad de temas. Y ahora, ¿qué sigue para el Push Start? No sé, está complicado. Tengo muchas cosas en el tintero. Ahorita ando apoyando muchos otros proyectos. El Push Start fue prácticamente... Lo quiero muchísimo el podcast. Lo adoro porque prácticamente fue el punto de partida para mí como persona, como productor en medios digitales. Y comencé a hacer otras colaboraciones, ¿no? En otros podcasts, en canales de YouTube. Escribiendo, algo que extraño hacer mucho, pero lamentablemente ya no tengo mucho tiempo. Escribiendo, haciendo reseñas, haciendo infinidad de colaboraciones, ¿no? Actualmente estoy levantando varios proyectos. También por ahí salió de Urbano, uno de mis proyectos que tengo muchísimas ganas de levantar. Ahorita ando como loquito grabando y editando. Está pesado, pero ojalá le den una checada de Urbano. Por ahí el último episodio fue acerca de esta tienda fantástico. Ahí me pueden checar todavía con la greña larga. Y un lugar bastante padre que me encanta. Visitar. Y bueno, otros proyectos. En mi canal de YouTube personal, en el que hace rato checaron este video que me ayudaron todos los invitados a realizar. Estoy iniciando algo de coleccionismo. Esto que también me apasiona muchísimo. Y que sin duda he encontrado un punto en común en todo esto que he hecho para medios digitales. Siempre si hablas de algo que te apasiona, algo que te gusta, algo de lo que conoces, es más fácil. Y bueno, yo toda mi vida desde pequeño, antes que los videojuegos incluso, coleccionaba cosas, figuras de acción, tarjetas, pósters, cómics, infinidad de cosas. Muchísimo plástico y muchísimo papel, muchísimo cartón. Y bueno, estoy empezando ahí mostrándoles algunas de mis colaboraciones, más bien de mis colecciones. Por ahí hablamos un poquito de los tazos en el primer episodio. Hablamos un poquito de las tarjetas coleccionables y de juego, por ejemplo de Yu-Gi-Oh, Pokémon, en el segundo episodio. Y más adelante, una mecánica que voy a hacer es visitar a coleccionistas en sus hogares o donde quiera que sea que tengan sus colecciones. Y voy a comenzar a mostrarles esas increíbles colecciones, ya sea de videojuegos, ya sea de tarjetas, de películas. No importa lo que coleccionen, es lo que vamos a estar ahí haciendo en el canal. Tengo muchísimos otros proyectos, no les puedo hablar por evitar, ¿no? Mejor ya se las estaré ahí presentando ahí en mi Twitter, síganme @larjual. Ahí le estaré platicando un poco. Y bueno, lo de doblaje, que ahorita ando muy metido. Le estoy metiendo muy fuerte. Ahí tomando cursos de actuación, de doblaje, etcétera. Y espero algún día poder darles la sorpresa de decirles de tal película, a ver si me encuentran, ¿no? A ver si un día puedo darles esta grata sorpresa. Y es lo que les digo, ¿no? Ya llegando como a la última a la recta final del Push Start de número 100. Donde realmente no fue especial porque hayamos regalado cosas o porque haya venido tal invitado. Realmente quería dedicárselo a ustedes, a mí mismo, a platicar con ustedes, a ponernos nostálgicos, a hacer como un corte de caja, de decir a ver cómo vamos, qué es lo que sigue, y ponernos nostálgicos, ¿no? Siempre me gusta recapitular y agradecer, siempre ser muy agradecido a toda la gente que ha puesto su granito de arena, ¿no? Y pues bueno, les decía, ¿no? ¿Qué es lo que viene para el Push Start? Vienen programas especiales, vienen más invitados, tengo muchas ganas. Incluso si siguen al Push Start se darán cuenta ahí como la gente que estoy tratando de contactar. Algunos es más sencillo, algunos hasta me sorprendo de lo fácil que es contactarlos y lo rápido que acceden. Y algunos otros me sorprenden por todo lo contrario, ¿no? Por lo difícil que es, pero bueno, ahí estaré haciendo el esfuerzo. Más invitados, muchos de ellos ya los conocen, otros nuevos, más programas especiales. Tengo muchísimas cosas planeadas para este podcast que espero realmente mantenerlo otros 4 años más mínimo y que vaya creciendo, ¿no? Y bueno, los demás proyectos de Urbano, que voy a estar recomendando muchas cosas. Por ahí anduvimos extremos en el último episodio. Yo creo que la otra semanita ya se los ando compartiendo ahí en de Urbano en YouTube, en el canal. Y de coleccionistas, hablando de coleccionistas, a uno de los últimos, pues precisamente fue el programa anterior, el número 99, donde estuvo el buen Leo Cruzaley, un colaborador de Gamers ahí que es conocido en el mundo de los videojuegos por sus grandes colecciones, por ser un gran coleccionista de videojuegos, tanto retro como consolas, como videojuegos difíciles de conseguir. Me perdí leyendo aquí lo que iban a decir. Este sábado, y va a estar bueno, y es lo que les digo de convivir, de conocer amigos, de hacer amistades. Este sábado, en su tienda, el buen Leo Cruzaley, desde ese programa nos invitó. Voy a estar ahí desde tempranito, desde las 10 de la mañana. Va a haber un evento, una convivencia, va a haber retas, va a haber consolas, va a haber Mario Kart, va a haber Street Fighter, por ahí me fue de las cosas que me enteré. Y va a ir el Gus Rodríguez, estar ahí conviviendo con la banda, ahí con más gamers. Voy a estar ahí con mi buen amigo el buen Alejandro, que también estuvo en el programa pasado. Vamos a estar ahí conviviendo y me gustaría aprovechar esa oportunidad, que ustedes le caigan. Por ahí estaría increíble, por ahí mi Twitter al rato les paso la información. Me gustaría que le cayeran, ¿no? En una tienda de videojuegos, que conozcan un gran lugar, que convivamos, que conozcan al Gus, que conozcan al buen Kit, que es poca madre este Alejandro, un gran amigo, un gran colega, que también hace una cosa increíble en su canal, estar hablándoles de noticias, en las noticias estas mañaneras que pueden checar en su canal, y que bueno, aquí en Ruizet también pueden checar la nota. Y bueno, y al Gus Rodríguez, ¿no? Qué mejor, a un ícono aquí en la industria de los videojuegos. Un gran, creo que por él muchos de nosotros estamos como haciendo este tipo de labor tan similar, ¿no? Así que los invito este sábado 24 de mayo del 2014. Estaremos por ahí desde las 10 de la mañana en la tienda. Queda por ahí por Toreo, donde antes era el Toreo, en una plaza comercial. Ya les pasaré la misma dirección en mi Twitter. Pero ahí los invito, ¿no? A que convivamos. E incluso lo agarramos de excusa para celebrar un poquito lo de el 100 del Push Start. Me hubiera gustado hacer algo, no sé, personal con ustedes. Pero lamentablemente, ni los recursos, ni el tiempo, ni la disponibilidad. Porque muchos de ustedes, lamentablemente, nos escuchan desde Guadalajara, desde Culiacán, desde otros estados, incluso desde otros países, ¿no? Está medio complicado. Pero sí quería agradecerles, ¿no? Dedicarles a ustedes este programa número 100. Estos 100 episodios. Los programas, colaboraciones, todo lo que me han dejado ustedes, les agradezco muchísimo. Espero vengan cosas mejores para ustedes, para nosotros. Y ya saben, en mí no solamente tienen rompamos esta brecha, ¿no? De que, Alan, ícono y demás, y me molesta esto, ¿no? Somos solamente personas. Ustedes pueden platicar conmigo. Yo a todos los que me preguntan, son buena onda, platicamos en Twitter, les respondo y platicamos y hacemos cosas. Incluso aquí se los he puesto sobre la mesa, ¿no? Si quieren hacer un programa especial en el Push Start, aquí tienen las puertas abiertas, ¿no? Por ahí varios colegas, ya los tengo ahí anotados. Por ahí el buen Francisco, arroba otro nivel. Por ahí vamos a preparar algún programa especial. Aquí tienen las puertas abiertas para que hablemos de lo que quieran. De hecho, hace que como unos 40 episodios instauré esa mecánica de que ustedes pueden entrarle en cualquier episodio en vivo a través de Skype, pero nunca me han agregado, nunca me han hecho la segunda de oye Alan, yo quiero comentar acerca de esto en vivo. Y qué raro, es lo que les digo, tengan la confianza, sin miedo, aquí estamos platicando, todos somos iguales, todos platicamos, todos tienen su punto de vista. Y bueno, ahí ya les tengo esa mecánica por si la quieren renovar, la quieren retomar. Ahí está mi Skype, me encuentran como en todos lados, en lo que sea, en cualquier perfil, Alarjual, así me encuentran. Agréguenme y si quieren compartir algo, platicar, con todo gusto les damos este medio, este canal, para que puedan platicar. Y bueno, vamos a ver rápidamente qué están diciendo aquí en el chat. Dice, ya andan de pillines, son unos loquillos estos chamacos. Vente a Cancún, dice Can Reload. Órale, estaría increíble caerle por ahí en Cancún. Si me invitas, con todo gusto, brother. Estaría bueno. ¿Habrá algo el sábado, Atom? Sí, por ahí lo que les comento, este evento que está organizando el buen Leo en su tienda de videojuegos retro con el Gus Rodríguez, ahí cáiganle este sabadito. Dice Can't Reload, Alan es de gamer para gamers. Pues sí, de personas para personas, de gente apasionada para gente apasionada. Y pues bueno, chicos, realmente nada más quería hacer este programa pues para esto, para platicar, como les dije, para estar nostálgicos, charlar con ustedes, comentarle ahí sus dudas. Así que si no tienen más dudas al respecto, algo que quieran preguntar, pues me voy despidiendo. Ya saben las formas de contactarnos. Muy sencilla, en el Twitter nos encuentran como @elpushstart. Por ahí mándenme mensaje directo. En la del Pushstart les doy luego follow back. Ahí todos nos seguimos para que no haya problema. Ahí me mandan mensajes directos. Si quieren proponerme algún programa, que hablemos de algún tema, estamos abiertos. Por supuesto, ahí en el Facebook también, facebook.com/elpushstart, les ando compartiendo contenido, notas de reset, cosas que a mí me gustan, que creo que a ustedes también les podría gustar. Y mi Twitter personal, donde les platico de todos mis proyectos, de lo que me gusta, algún pensamiento personal, de todo un poco, ¿no? Ya saben, como lo que hacemos todo el mundo en Twitter, me siguen, me encuentran como @larjual. Miren, por ahí dice Can't Reload, Silent Hill, estaría increíble. Creo que tuvimos un programa de Silent Hill. Sí, de hecho lo tuvimos, Sí, ahora qué bueno que me recuerdas. Ahí lo puedes checar. Pero bueno, lo retomamos y hablamos nuevamente. Y échenme la mano si quieren algún invitado que tengamos. Ahí cuando ponga un tweet en @elpushstar y les diga, ¿no les gustaría que viniera tal persona? Manden un tweet o un retweet o algo para que la gente vea que tienen ganas de que vengan a ser escuchados acá a través del Pushstar. Estaría bueno eso, que apoyaran. Por ahí no me acuerdo quién estaba muy intenso en que quería traer al buen Inspector Geek. Alguien queremos que venga desde hace un buen rato, pero pues está muy ocupado y no puede. Ya había hecho el contacto y todo desde hace un buen de veces, ¿no? Ya lo he hecho como 4 veces, pero nada más no se nos hace. Ya cuando estaba más cerca de venir el buen Inspector, pues nadie hizo la labor de ir y les dije, ¿qué onda, chicos? Vayan ahí en su Facebook y pónganle en el comentario, en la charla que tenía con él, que sí venga, que se animara. Y pues bueno, nadie hizo la labor. Y es lo que les digo, apóyenme también, lo que les digo, el Pushstar es aquí de todos. Apóyenme ahí para que más invitados vengan, que se animen más de los que ya tenemos y nos hacen el favor realmente de apoyarnos y platicar aquí en cada uno de los programas. Y pues bueno, chicos, esto fue el Pushstart número 100. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente jueves, ya saben, aquí a través de Reset MX a las 10:30 de la noche. Nos estamos preparando y arrancando el programa con un nuevo invitado, con un nuevo tema, con la comunidad de Reset y del Pushstart que siguen creciendo. Y pues bueno, les agradezco muchísimo. Sigan aquí al pendiente de Reset, de todos los programas que tenemos, de las noticias, de los eventos que cubrimos, de todo lo que tenemos preparados por ustedes, que es un gran proyecto de gente talentosa que hace toda esta gran labor de mucho corazón, que lo hacemos realmente por compartir y ojalá les siga gustando, ¿no? Y pues bueno, chicos, síganme en Twitter, soy @larjual, nos estamos escuchando el siguiente jueves. Esto fue el Pushstar número 100. Espero se las hayan pasado a gusto y pues bueno, que estén bien, un fuerte abrazo. Gracias nuevamente, no tengo mejor manera que agradecerles que seguir haciendo esto, que seguir transmitiendo cada jueves con un nuevo tema, con algún invitado, con alguna bonita sorpresa. Por mí yo transmitiría diario, me encantaría, pero bueno, así se hace más especial si lo hacemos una vez a la semana, chicos. Pues bueno, ahora sí me despido, que estén bien. Esto fue el Pushstar número 100. Nos escuchamos en el siguiente para arrancar este nuevo conteo. Ojalá vengan 100 más, 200 más, 300 más, muchísimos más. Que estén bien, chicos. Hasta la próxima. Estás escuchando Pushstar.